Buenos días, Pepe, corresponsales y audiencia de Farco. El movimiento de trabajadores excluidos repudia la firma del decreto firmado por Mauricio Macri, que modifica la regulación para la importación de residuos provenientes de otros países. Hablamos con Laura Cibeli, del MTE de Quilmes. Permite la importación de basura del exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían traer para la industria materia prima de otros países, como cartón, plástico y demás. Además de las consecuencias negativas que traería para el medio ambiente y el trabajo de carreros, cartoneros y recicladores, esta medida profundiza la crisis económica y financiera del país. Es que lo que no habría es trabajo para los cartoneros, para los carreros, para aquellas personas que reciclan, y entendemos además que el material sí está en Argentina. Lo que no hay es políticas de reciclado, o sea, nosotros toda esa basura se manda, sin ser clasificada, vuelve y sin volver a la industria. Estos son más dólares que se fugan del país en algo que tenemos en Argentina. O sea, hoy tenemos producción de alimentos y la pagamos en dólares y la gente se muere de hambre. Producimos basura, la queremos traer de afuera y le sacamos el trabajo a los cartoneros. Es una locura que todo se piense desde los intereses de grupos minoritarios, y que la verdad es que acá lo que va a haber es más hambre. Nosotros queremos que la gente entienda lo grave de este decreto y además pedimos la derogación. No se puede hacer este tipo de políticas en este contexto. Informó Inés Tonarelli, de FM Resistencia, para Noticiero Farco.